cielo, te prometo que ya jamás iré a buscarte, pero nunca dejar de amarte, y pongo todo de mi parte para seguir haciéndolo. Recordaré las cosas buenas que le brindaste a mi vida. Olvidaré esta despedida y guardaré bien escondidas mis ilusiones para ti. Te voy a amar. Y el que lee mi pensamiento no me ha prohibido hasta el momento así dejarte de adorar. Te voy a amar y retaré a mi mala suerte. Ya está en la hora de mi muerte, aquí en mi alma he de tenerte. Ya está, después te voy a amar. Cosas buenas que le brindaste a mi vida. Olvidaré esta despedida y guardaré bien escondidas mis ilusiones para ti. Te voy a amar. Prohibido hasta el momento así dejarte de adorar. Te voy a amar y retaré a mi mala suerte. Ya está en la hora de mi muerte, aquí en mi alma he de tenerte. Ya está, después te voy a amar.